Sí. Salió de una reunión, lo molestamos un ratito. Daniel Alberto. Y aquí lo tenemos. Alberto, Daniel. ¿Cómo te va, Lalozani? ¿Qué decís? Matías Traverso, Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, trabajando. Un día... Disculpen que no podía atender antes. Está bien. Un día, en Mar del Plata, te vas a acordar, fue muy gracioso, tiro por la sprinter, mitad de cancha. ¿Te acordás? Me hice llegar. Resulta que me acercan a los tres participantes el tiro por la sprinter en el polideportivo Mar del Plata y el primero Lalozani. No llegaste ni a la llave. No, plan de revancha, ¿eh? Siempre es revancha, ¿no? Siempre es revancha, sí. Bueno, ¿cómo andás, Lalo? Me imagino que con mucho trabajo. Sí, con mucho trabajo. La verdad es que mirá, Fabián, hay mucha gente, colegas tuyos, que no los puedo atender porque estoy desde el lunes aquí poniéndome un poco al tanto de muchas cosas. Lamentablemente encontré una confederación en una situación nada fácil. Sí. Yo estoy aquí no porque me haya impuesto nadie, creo que legítimamente he sido elegido para ocupar un cargo que está vacante. Vos me conoces que yo soy un tipo que trabaja, y si es que tengo que decir algo, lo digo. Aquí tenemos encima, te digo muchas competencias, muchas cosas que arreglar, que de forma urgente estamos en eso con un grupo de amigos, pese a trascendidos y especulaciones, a palabras y cosas que yo, la verdad que no estoy para contestar eso, sino simplemente estoy para gestionar, para solucionar, y trabajando mucho para que los muchachos vayan a Sudamericano, a Venezuela, para que los muchachos estén tranquilos en España, el Mundial, que estamos muy muy pronto, y bueno, no sé qué es lo que me quedas preguntar, trabajando con todos los proyectos esto sigue igual, ojo, con las escuelas, los campeonatos argentinos, tres por tres, los torneos federales. Lo primero que te quiero preguntar, Daniel, vos también me conocés hace muchos años, de cuando íbamos a hacer antes de que Quimsa llegue a la Liga A, y hemos compartido muchas cenas y nos conocemos hace muchos años. ¿Qué pasó en todo este tiempo? Porque yo lo decía en el principio y lo decíamos como un comentario lógico, porque todos los dirigentes que están, inclusive Lalozani, son los mismos de hace un montón de tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ahora de repente nos encontramos en esta situación siendo los intérpretes de lo mismo? Porque independientemente de que Foradori ahora vuelva, estuvo hasta hace muy poco, y están en Santa Fe desde siempre, lo mismo con Monti. O sea, ¿qué pasó que de repente nos encontramos con esta situación y parece como que la descubrimos ahora? Mirá, yo creo que la verdad, Fabián, aquí no pasa por uno o dos dirigentes que puedan estar peleados, enemistados. Aquí creo que ha fallado una conducción. Esto es lo que creo que ha llevado a tener con mucha preocupación la situación que hoy tenemos en CAP. Yo te soy sincero, yo no he venido a pelearme con nadie, no he venido a correr a nadie, sino a sumar, a tratar de, hasta el momento, estoy trabajando con auditorías para saber dónde estoy parado. Ayer me entregaron una auditoría de corte, como para que de aquí en más, lo que hacemos y lo que hago, que sea claro, ¿no? Sea todo transparente. Por decirte, no, si vos me preguntas de los amigos, llamémosle Forador y de Ricardo, de Germán, la verdad que no sé, yo estoy trabajando, tratando de conseguir, y ya conseguí los seguros, los muchachos, los pasajes, los viáticos, me estoy poniendo en campaña de ver si acomodamos algunas cosas pendientes de hace años que hay. Si me preguntas de otra cosa, no estoy por ahora en esa. Contraté amigos, contraté contadores que me vayan haciendo auditoría, que me la entreguen lo antes posible, que eso lo voy a dar a conocer en su momento. Yo no soy de hablar por hablar, yo estoy trabajando para esto. mañana hago una conferencia de prensa de acá, me junto con los jugadores, muchachos, vamos a Sudamericano a ganar, está todo, están los viáticos, los hoteles, lo que se habla por ahí, me comentan que fulano publicó esto, fulano, ni lo leo, nada, sigo, vamos, aquí hay un problema con la medalla dorada, vamos a solucionar, estamos trabajando en eso, estamos trabajando con la asociación de jugadores, muchachos, yo recién me siento, les he dicho, téngame paciencia, déjenme que trabaje, y soy un tipo que me van a conocer, si tengo que decirle me voy porque esto no puedo manejar, yo me voy, Fabián, pero ¿qué es lo que quiero decir? Quédense tranquilo, que estamos trabajando mucho, que estamos trabajando organizadamente y con 6 competencias internacionales en 4 meses, el Mundial U17 masculino, el U18 femenino, Sudamericano de mayores femeninos, el Mundial de España de los muchachos que ya viene, después tenemos 3x3 de la juventud, o sea, esto hay que resolverlo hoy, yo no puedo detener a pensar si Siria está enojado, si no le gusta que soy, que no sé, si voladores son, ojo que son amigos míos, pero yo vine aquí a cumplir una función, y tratar de sacar adelante muchas cosas, y esclarecer muchas cosas también, no me voy a esconder nada, Daniel, estas auditorías que mencionas, ¿las contratás de manera particular como para ir interiorizándote de algunas situaciones? Hay una auditoría externa, sí. que se trató una asamblea y que la va a pagar acá, que los jugadores, hay una asociación de jugadores ofreció pagarla. Vamos a ver cómo hacemos. Y hay otra auditoría que la auditoría es la auditoría es la de esta empresa de Saladino. Sí, exactamente. Esa es una de las auditorías. ¿Cuál de las dos? Auditoría. A ver. Después yo ordené otra auditoría ahora. Por eso, la que estaba aprobada, Daniel, por el pliego que se hizo en su momento y por la licitación, es la de Saladino. Sí, estaba aprobada y hay algunos puntos que llamaron a concurso de precios. Sí. Que casualmente, esa es la que está. Después hay otra que yo ordené porque encontré muchas cosas. Entonces ordené otra auditoría y tengo una auditoría de corte que le pedí a la gente que hoy está a cargo de la... Perdón, ¿qué es? Perdón mi ignorancia, ¿qué es una auditoría de corte, Daniel? Una auditoría de corte es a partir del 9, el 10, perdón, que estoy yo, empezamos, vamos para adelante. Del 9 para atrás es otra historia que la va a ver la auditoría externa. Pero va a haber dos auditorías, la que contrataste vos más la externa de Saladino. ¿Cómo? O sea que va a haber, del 10 para atrás va a haber dos auditorías. Vos podés tener 2, 3, 4 auditorías, esto al contrario, esto te esclarece mucho más. Porque hay una auditoría que está autorizada por el Consejo que nos cobra 130 mil pesos, 120 mil pesos. Y hay otra auditoría que yo le pedí en colaboración a mis amigos de la Confederación Argentina de Deporte que me den una mano y no me cuesta un peso, no le cuesta un peso a la casa. Ah, eso es lo que está pasando ahora que está... ¿Te parece mal esto? No, estamos acá para... ¿Te parece mal? Porque tengo gastos con te dije que tengo 6 eventos y tengo muchas cosas por cubrir, muchos compromisos. Y para mí el básquet está primero. Dani, que quede claro, sí, que nosotros no estamos acá para ver si está bien o está mal. Estamos tratando de informarnos. No, te preguntaba porque me preguntaba si hay 3, 4, 5 auditorías, te aseguro que es mejor, porque ponemos las cartas sobre la mesa. No, de eso no hay duda. Porque además todas deberían llegar al mismo lugar, porque es gente profesional, que todas deberían llegar a los mismos números, al mismo lugar, y hacer una descripción de la misma situación. Lo que nos llama la atención es que tal vez desde las declaraciones de Ricardo Siri, y no es para que entres en debate, pero nos está diciendo que se está tomando la CAP por parte de la... No, pero lo que digo, Daniel, es lo que no queremos es confundir a la audiencia tampoco, y por eso te preguntamos. Y bueno, yo te decía que hay muchos colegas tuyos que hablan, es la política de algunos, y que crean algunas confusiones. Yo estoy trabajando, mañana voy a hacer una conferencia de prensa en la Confederación, están viajando el fin de semana los muchachos sudamericanos. A ver. Y Dani, bueno, esto es lo que interesa. Perfecto, vamos a lo que nos interesa también. Dejémoslo, sí. Esto que también nos interesa, está claro. ¿Cómo está el tema seguro de los muchachos que están ahora participando de la concentración en San Luis? Está todo, ya está todo lo seguro, lo viático, todo lo tenemos prácticamente cerrado para que los muchachos puedan viajar tranquilos. Las pólizas me llegan ahora en un par de horas. Así que es lo que era uno de los temas urgentes, por eso no podía hablar con ustedes ni con colegas. Que tenía encima, te imaginas, recibía 800 correos urgentes, se cae, se firma esto mañana, pasado. Digo, estamos todos. No vas a tener tiempo para la siesta santiagueña hoy. No, sí, ya me olvidé la siesta, Fabián. Está mala. Escucha, ¿y cómo está el tema? ¿Cómo está el tema de los pasajes para estos jugadores? Los pasajes están todos, inclusive hasta los que se quedan, los que se van a su casa a ver su familia, está todo solucionado. Ah, lo de la desconcentración de San Luis. La concentración, lo que también. Se lava la ropa, el hielo, todo está solucionado, como tiene que ser. Y lo de las otras selecciones, Daniel, que también tienen que viajar y que... Las otras selecciones, vos me preguntas su 18, 17... Y de las chicas también. De las chicas todo en carpeta, trabajando en esto. Por eso te digo que no tengo tiempo en pensar... en muchas cosas que por ahí me preguntan, discúlpeme, eso le daré el tiempo cuando lo tenga. Bueno, pero sí es bueno, Daniel, aclarar que la Confederación Argentina de Deportes está trabajando con vos en las auditorías que vos pediste que se hagan. Y le agradezco mucho a la gente, le agradezco mucho a Víctor Santa María, a sus colaboradores, porque te aviso que si no me dan la mano, no sé si en este momento estaba hablando Lalo Zani como presidente de CAF. Lalo, si no hubiese renunciado. Y si no tengo colaboración, Fabián, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pero no tenés colaboración de los dirigentes de la CAP. Los dirigentes de la CAP sí, pero hay muchas cosas que vos no puedes hacer únicamente un dirigente. Vos sabes las limitaciones que tiene el dirigente deportivo, y más del básquet. Sí, claro. Vos sabes, Fabián, eso no me da que te cuente. Lo charlamos muchas veces, tanto aquí como en Santiago. ¿Vos sabés lo que es un dirigente de una comisión directiva? ¿Cuántos andan? ¿Dos o tres? Sí, sí, sí. Entonces no hablemos cosas que la gente... No, por eso te preguntamos a vos. No confundamos a la gente. Por eso te preguntamos a vos, Lalo. Ustedes saben cómo es esto, de dónde salen los recursos. Ustedes saben mejor que muchos cómo hay que hacer para conseguir recursos y para que los jugadores estén tranquilos y para que podamos disfrutar y tener un podio. Es lo que esperamos todos. Ojalá, Dios quiera. Y bueno, vamos a colaborar. Aquí todos, periodistas, técnicos, jugadores de la generación dorada, todos tienen que estar involucrados. Todos vamos a sentar a conversar. ¿Quiénes componen la cosa? Elaborar un proyecto importante, esa es la idea. Lalo, ¿quiénes componen la Confederación Argentina de Deportes? ¿Qué personas, qué dirigentes? Y la Confederación Argentina de Deportes la preside Víctor Santa María. ¿Está él solo o no? Debe haber más gente. No, sí, hay más gente. Bueno, yo conozco a él. Está bien. Lo conozco a la contadora, una contadora que trabaja ahí con ellos. Claro, lo conocés a él y a partir de ahí él te trae el personal. Que viene a colaborar, ¿eh? Que vos lo conocís a Víctor y a partir de él te trae el personal para ponerlo a tu disposición. Claro, lo conocí a Víctor, le comenté lo que estaba pasando, le dije, mira, esto la verdad que no era para mí, pensaba otra cosa, y me dijo, no, yo te puedo ayudar, te puedes ayudar, y bueno, de esa forma lo convoqué. Esto es... Marían Costa es la contadora que está trabajando con ustedes, ahí, Lalo. ¿Cómo? ¿Marían Costa se llama la chica? No. ¿Qué esperabas encontrarte y qué te encontraste? ¿Y qué se busca con la auditoría? Mira, ¿qué pensé encontrarme? Pensé encontrarme algo más tranquilo. Y encontré todo cero, todo urgente, todo ya. Y con poca herramienta como para solucionar esto. Recurso. Nada. Cero. Prácticamente nada, cero. Cuando hablamos de recursos, entonces, hablamos ¿qué es lo que hacemos, María? ¿Qué es lo que hacemos? Auditoría, sí. Una, dos, tres, la que podamos. para poner, después de solucionar esto que tenemos encima, porque primero, ¿qué es lo que buscaba yo para mantenerme aquí? Solucionar el tema sudamericano, solucionar el tema mundial, solucionar el tema 17, eso. Y a la par que vayan trabajando con la auditoría. Ayer pedí una auditoría de corte, que la tengo. Bueno, a partir de ahora estoy yo. Está bien. Y me sentaré con las auditorías y con todos ustedes, con todos, a decirle, bueno, muchachos, miren, esta es la situación de acá, que me pasan los contadores, o el estudio este, o el estudio aquel. Esa es la realidad. Ayer cuando te reuniste con los jugadores, con Michael Estura. Me reuní con Estura, me reuní con Michael también. Muy bien, me entendieron perfectamente. Le dije, tené 24, 48 horas. ¿Vos pediste 48 horas si no renunciabas? No, le pedí 48 horas para que le responda cuáles eran las cosas que estamos consiguiendo, las necesidades que ellos me decían urgentes, y le dije en 48 horas que estoy gestionando, y sí, por ir a las reuniones para cerrar todo esto. Claro. Si ustedes me dicen que yo les contesté ahora, les voy a mentir, y yo no quiero mentirme. No, está claro. ¿Me entiendes? ¿Cómo voy a venir a decir cosas que no corresponden? Y a querer justificar o defender. Yo no voy a justificar ni voy a defender a nadie. Claro, voy a hablar cosas para defender a nadie. Yo soy el primero que estoy a la par de los jugadores. Soy el primero que está a la par de los jugadores, y tienen toda la razón de hablar lo que hablan, porque la inseguridad y las mentiras que hubo los puso en esa situación. Yo le dije, miren, a mí no me metan en la misma bolsa. Mira, los dirigentes que me están acompañando, primero esperen que me conozcan, que vean cómo gestiono, cómo trabajo, y después sí. Pero téngame paciencia, si hace, todavía no me quiero sentar en el sillón. Claro. Estoy en una silla. Es como que no te sentaste, va. No me senté porque tengo miedo que explote, que vamos a sentar. ¿Tan mal, che, está todo? Espera que desactivemos algo. ¿Tan mal está todo, Lalo? Está mal, muy mal. Ahora está un poquito mejor. Ahora te puedo decir que está un poquito mejor con estos 2-3 días que venimos trabajando. Bueno. Mati, no sé si te quedó. Esa es la verdad. Aquí hay que hablar con la verdad. Todos, yo sentía también de allá de Santiago, esto, otro, y cuando viene te encuentras con otras cosas. Sí, claro. Bueno, y entendemos todo y entendemos el marco de prioridades que han puesto como para ir resolviendo. Sí, pero sí, vuelvo claro, sobre lo mismo. Yo te voy a hablar como hablo en mi provincia y como hablo en todos lados. Si yo me pongo a ver por qué pelea fulano con sultano, o por qué me siento con las contadoras a la auditoría toda la hora, y no tengo sudamericano y no tengo mundial porque los muchachos con razón no viajan. No tengo seguro, no se me caen los tickets. ¿Te llegaron a decir los jugadores que si no se soluciona esto en parte antes no se van a presentar a la concentración? Pero tienen razón, y la solución ya llegó. Bueno. Sí, desde el 2 de junio jugadores le manifestaron a las federaciones que querían que esta auditoría se haga. 2 de junio, Daniel, en una carta. Sí. ¿Esto te lo volvieron a manifestar en el día de ayer? Sí, ayer charlamos, inclusive no sé si le comenté eso, porque ayer he tenido casi 10 reuniones. Sí, claro. Pero ordené otra auditoría que le estamos haciendo. Tengo 2 auditorías. Tengo 2, porque no me conformo con una. ¿Y qué pensás encontrar en la auditoría? ¿Qué pensás encontrar en las auditorías? Y bueno, vamos a ver. ¿Pensás encontrar algo? ¿O no queda nada? ¿Cómo que no vamos a encontrar algo? Bueno, Seguro que vamos a encontrar algo. Bueno. No tengas duda. Mejor así. Y lo que yo les pido, muchachos, les pido por favor que me aguanten un poquito nomás. Y después les doy el tiempo que quieran ustedes. Pero que me aguanten un poquito, que estoy dando prioridad a todo esto que les dije. Estoy dando prioridad. Soy un convencido que vamos a salir adelante. Y bueno, he venido a poner mucho trabajo, mucho esfuerzo y dedicación. Algo que soy un apasionado como ustedes. Del básquet, exactamente. Lalo, te agradecemos el contacto, sabemos que estás muy ocupado y que nos diste estos minutos para charlar con vos. Un abrazo enorme y lo mejor, ¿eh? Gracias, muchachos, muy amable. Lo mejor tuyo va a ser lo mejor nuestro también. Así es, así es. Dale, un abrazo. Bueno, Lalo Sani, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, como venimos diciendo en estos días con Matías, ¿no? Si no me tiro opinión, está todo muy revuelto, está todo muy... No hay nada claro. Lo cierto es que hay más de una auditoría, hay una auditoría de corte, nos explicó que es a partir de su llegada, que es a partir del 10, que se solucionó. Según él está todo arreglado. No, que hoy a la tarde llegan las pólizas. Dentro de un par de horas, que los viáticos están. Están los pasajes, Están los pasajes y que está casi todo solucionado y que los olímpicos van a poder presentarse lo más bien a la fecha de la concentración. Sí, también no solamente los chicos del sudamericano. Pensemos que los pibes que van a jugar el Mundial, dirigidos por Santander, los chicos del U18 también, las chicas que están en el Senar. También van a tener lo suyo. Esto nos confirma que... Lo que queda claro es que ha dado un marco de prioridad y que, de acuerdo a lo que nos dice Sani, la gente de la Confederación Argentina del Deporte, que está trabajando en una auditoría interna que el propio Sani solicitó. Buenísimo. A su vez, sigue en pie la auditoría externa que también se va a hacer. Sí. No se puede concretamente, o Sani no nos puede hoy concretamente especificar cuándo comenzará. Sí. Y el resto será un mar de sospechas como sigue siendo hasta ahora. Porque quienes están del otro lado, seguirán pensando lo mismo. Nada más. ¿Qué es lo que manifestó Ricardo Siri la semana pasada aquí? Tenemos esta nota, la vas a poder escuchar, leer y verla en Uno Contra Uno Web en un rato nomás. Tenemos más mensajes, estamos sorteando. No hoy, aclaro que no hoy, No vamos a sortear. Y no quiero dejar pasar un párrafo. Sí. Vos le preguntás. ¿Y los jugadores te dijeron algo con respecto a los que van a ir al Mundial de no concentrarse? Tienen razón, dijo Sani. Claro, dale, vamos con los mensajes. Buen día, soy Carlos de Villa del Parque, los escucho todos los días. La verdad, hacen un programa espectacular, nos enteramos de todo. Quiero entrar en el sorteo de las entradas y mi número de documento termina en 481. Un abrazo fuerte y los escucho siempre. Chao. Toño de Lanús, es para hacer una sugerencia. Opino que el programa es de mi agrado desde ya, pero también pienso que días pasados fui a ver Boca Lanús, el equipo de Boca de divisiones inferiores, menores de 17, cadetes, y todos ellos son chicos con mucho que se vislumbran como muy buenos jugadores. Sería del caso, si opinan ustedes, si conviene, ¿no? Si conviene, repito, mencionar algo de los chicos y quiénes se destacan. Sí, hola, buen día, Fabián. Era por el tema de las entradas, que agradecería poder ganarlas. Mi nombre es Luis, mi DNI termina en 133, gracias. Bueno, nos estamos yendo, nos queda todavía un minutito, hay más mensajes, pasate uno más si querés. Mañana lo pasamos. Lo guardamos para mañana, bueno. Le decimos al amigo, bueno. Hablamos de los pibes sub-23 que pueden llegar a obras, como Nico Copelo, sí. Y hablamos de Gargalo, de Vallejo, de Nahuel Pacciotti, de Funes, que son pibes que trabajan con Córdoba y desde hace tiempo que venimos contando que van a integrar este plantel de Liga Nacional de Boca, que en las próximas horas tendrá novedades. Boca se corre de la negociación por Paolo Quinteros, automáticamente. No puede esperar los tiempos que Paolo pretende. Va a terminar en regatas. Por decantación esta historia será... Yo creo que mañana puede haber una definición, porque el único que queda con la guardia bien arriba es la Unión de Formosa por Pablo Quintero y por Fernando Martina. Y aparentemente mañana deciden darle un corte a la situación, ir detrás de Patricio Prato, contratar los extranjeros correspondientes para que Fabio Dempsey pueda terminar de armar el equipo. Y Paolo y Martina terminarán van a terminar en regatas corrientes. Van a terminar en regatas.